Hola, muy buenas noches. Me estoy de Ramón. ¿Cómo anda, señor? Bien, bien, bien. Acá estamos en un nuevo programa de La Ciudad Dormida. Mi nombre es Pablo y yo soy Juanjo. Y una semana dura, vamos a decir. Es difícil empezar luego de una semana como lo hemos tenido en la musical, ¿no? Sí, sí, más para la gente del rock. Es algo muy, si bien obviamente la gente, como siempre, el heavy metal no es muy difundido ni muy aceptado dentro de lo que es la cultura musical. Me desayuné, me cené con esa noticia el domingo por la noche del deceso de Ronnie James Dio, y la verdad que me dio mucha tristeza en ese momento. Y pero no sé, es como que se vio cuando se muere alguien cercano a usted, algo que lo acompañó por mucho tiempo, en muchos momentos de su vida, la música de Ronnie James Dio, la voz del heavy metal, nos dio mucha tristeza. ¿Sabe lo que por ahí es como que se nota extraño todo eso? Es que por ahí uno dice, ¿cómo te puede tocar algo así tan fuerte o algo? Lo que pasa es que uno, en sus momentos complicados de la vida, digamos, momentos donde apela a la música como desahogo, apela a la música como compañera, apela a la música como, ¿cómo podría decirle? un momento, una forma de liberar, de crear, liberar sí, tensiones sí, sí, de, y todo eso. Es un momento, nosotros en este espacio... Crear por ejemplo, climas, perdón, crear claro, climas. Nosotros, ya que habló de crear, como que nosotros en este espacio es como que ponemos en funcionamiento algo de nuestra creatividad. No sé si lo hacemos bien, mal, pero... lo hacemos tenemos buenas intenciones tenemos hacer, buenas ¿qué? Intenciones y sentimos esta música y por eso sentimos mucho esto que pasó con Dio y es como te digo, es como vos decías, nos acompañó por desde muy chico que empezamos a escuchar esta música y nos acompañó siempre. De hecho, hace dos programas atrás que venimos hablando de la historia de hablamos de la historia de Black Sabbath en la que hicimos especial de Black Sabbath y estuvo obviamente Dio, y luego el otro sábado hicimos un especial de Rainbow pasando temas de Dio, también hablando de Dio, y justo esta noticia fue como un balde de frío. Yo lo que quería decir más por ahí a lo de los adolescentes, no lo ven tan jóvenes y adolescentes, quizá nosotros que estamos un poco más grandecitos lo podemos ver, porque como decíamos, apelamos a distintos motivos. Por un ejemplo, yo estudiaba escuchando la radio. Todos me preguntaban, mi madre, mi padre, ¿cómo carajo hacés para estudiar escuchando radio? Bueno, yo escuchaba la heavy, estudiaba y escuchaba mucho música de mi gusto, y entre ellos estaba Black Sabbath, estaba Rainbow, estaba Dio, estaba banda donde estuvo precisamente él, y la verdad que... Sí, es como que siempre lo estuvo muy presente en nuestras vidas. Claro, quizá por eso uno dice, ¿cómo te puede llegar a decir? Sí, me toca por el sentido de que llegar a la lágrima no, porque wow, voy a ser sincero, no soy muy de lágrimas muy fácil yo, pero... Es una parte para mí, ¿no? Yo lo vi en ese momento que me enteré y... lo vi como, lo sentí como una pérdida de algo de tu vida, porque nos, como hablamos, nos acompañó con su música, su voz, sus grupos, desde muy chicos a nosotros la música de Ronnie James Dio, y entonces es como que perdés, sentí que se va algo de tu vida, una parte de lo que, de momentos de tu vida que estuvo la voz de eco atrás siempre, esa ¿qué voz, ¿no? La voz del heavy metal. Bueno, igual ya dentro de poco vamos a pasar a hablar un poco de él. Y sí, hoy por ahí dedicamos un especial, un recordando a Ronnie James Dio, y tenemos algunos temas, trajimos unos temas de Dio, vamos a hablar más que nada, escuchar un poco su música, tener presente acá en la Ciudad Dormida. Y bueno, como siempre la Ciudad Dormida, cuando pasa algo así, escribe algo sobre esto, da su opinión, ¿no? Digamos, lo que sentimos en ese momento, escribimos como una carta sobre esto, y vamos a recordarlo con su música. Por supuesto, quiero decirle que hemos empezado, hemos hecho un poco de previa del programa con Elf, que fue la primera banda donde... Antes de Rainbow. Claro, donde estuvo de Rainbow con Nevermore, y luego pasamos de Rainbow, Long Live Rock and Roll, así que es un poco también para cumplir con Elvio, para mostrar lo que lo tenemos aquí vigente con nosotros al señor Ronnie Che. Y de paso también cumplir con un... recuerdo que en el momento que nos estamos yendo el sábado pasado, llegó un mensaje Marcos del 28, Marcos del 28 pidiendo algo de Ronnie James Dio, así que... ¿Sabe que no me pude comunicar con Marcos para decirle que esta semana... yo voy a decirle que suelo comunicarme con los oyentes que no hemos cumplido su tema, para pedirle, primero para pedirle disculpas luego del programa, ¿no? Para pedirle disculpas por no haberlo podido cumplir, y luego para decirle que esta semana íbamos a cumplir. No lo he podido contactar a Marco porque tuvo un problema con mi celular, lamentablemente manda mensajes cuando la verdad que se le ocurre, pero tengo poca señal, tengo un montón de cosas que en cualquier momento entro a revolver. No es el celular, es el es la compañía, porque también a mi señora le pasa lo mismo, así que ahí te das cuenta que no es el... Bueno, cámbiala. Y vamos a ver, ojalá se pueda, pero vamos a ver qué vamos a hacer, ¿no? Y bueno, vamos a seguir cumpliendo, así como hemos dicho... hemos cumplido con Marcos, que nos había pedido algo de Dio. Le hemos pasado dos temas de dos bandas donde están Dio. Y encima le vamos a pasar más adelante un especial de Ronnie Jay. Y bueno, vamos a empezar cumpliendo. Nos habían pedido la semana pasada Black Sabbath. Y bueno, vamos a pasar un tema de Black Sabbath. Luego vamos a pasar o cumplir con Iron Maiden. Y seguiremos así. ¿Puede ser? Muy bien, vamos a decir también que no Sergio... No dijo los números. Vamos a decir que Sergio, nuestro operador de vuelta, nos dejó... Sí, vamos a tener que tomar alguna medida, me parece. Bueno, esto es La Ciudad Dormida, y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9 del dial. Y bueno, los teléfonos para comunicarse y pedir temas, participar más que nada del programa acá... es el 11-66-57-21-78 11-66-57-21-78 para mandarnos un mensaje de texto, y también puede llamar al teléfono fijo, que es 46-98-72-13 46-98-72-13. Y si quiere escuchar el programa en vivo por vía internet, el que tiene acceso a internet puede hacerlo, que es www.fmplay1019.es.tl www.fmplay1019.es.tl. allí podrían dejar mensajes instantáneos que saben que soy medio torpe, pero voy a tratar de contestarlo, y si de paso también decirlos aquí al aire, ¿no? No hace falta que gasten crédito en mandarnos mensajes ni llamarnos. Y sí, seguramente. También tenemos nuestro Facebook, que es La Ciudad Dormida, La Ciudad Dormida. Puede entrar ahí y dejar su comentario, participar de alguna manera, pedir temas o dejar su opinión, mirar las fotitos que subimos de acá a La Ciudad Dormida. Por ejemplo, la noche que estuvimos acá con Errante, que nos hizo el tema de apertura, que por ahí alguien que no escuchó el programa anteriormente, estuvimos abriendo con el tema de La Ciudad Dormida, a la cual hemos hecho algunos arreglitos gracias a nuestro operador Manos Torpes, así que bueno, vamos tratando a de sintonizar en la sintonía. Perfecto. Muy bueno. La verdad que gracias a nuestros amigos de Errante por el tema. Nuevamente, todos los sábados vamos a agradecerle acá en La Ciudad Dormida, porque es un gran tema y toda la gente que lo escuchó le ha gustado. Y el que quiera dejar algún comentario también será aceptado acá en la ciudad. Perfecto. Bueno, seguimos con la música, después por seguimos explayando en lo nuestro. Con ustedes, Black Sabbath y Paranoia, un pedido de la semana pasada.

Bueno, hemos cumplido con Laura, que la semana pasada nos había pedido Paranoia de Black Sabbath. Después nuestro amigo aquí trajo otra versión que seguramente le va a gustar a todos. A mí también no la quise quemar. Es mejor que la haga usted en su sector. Y sí, después cuando hablamos de Ron James Dio vamos a estar pasando la versión cantada por Dio, a pesar de la amenaza del señor Ozzy Osbourne, en una época de turbulencia en su mente, pero la cantó y muy bien. De hecho trajimos esa versión en vivo, así que bueno, esto es La Ciudad Dormida y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. y los teléfonos para comunicarse son el 11 66 57 21 78, 11 66 57 21 78, o bien llamar al teléfono fijo que es 46 98 72 13, 46 98 72 13. Vamos a decir que también cumplimos con La Rubia de Castillo, que nos había pedido un tema de Iron Maiden, preciso el número de la bestia, y se lo dedicaba a su hermana Paola, así que también le dedicamos al tema de Paranoia, dado de que llegó un mensajito aquí, lo voy a leer así, sepan comprender si me puedo equivocar, porque pasan cosas así, ¿no? Hola ciudad, ¿pueden pasarme un tema de Sabbath? Gracias, dice Adriana. Bueno, muchas gracias a vos, así que... muchas gracias por estar del otro lado y colaborar con esto, ¿no? Con esto que hacemos aquí. Y hoy va a tener bastante. Estamos cumpliendo. Hoy va a tener bastante de Black Sabbath, Adriana. Gracias por estar del otro lado y vas a tener bastante de Black Sabbath. Más que nada, bueno, con Dio, obviamente, por el homenaje que vamos a brindarle acá en La Ciudad Dormida. Y vas a escuchar mucho de Ronnie James Dio. Bueno, así que mientras nuestro amigo y conductor de acá de La Ciudad Dormida, el señor Juan José Barraza, está buscando algunos temas para poder seguir con esto, porque vamos a recordarle que no tenemos hoy a Sergio, que nuevamente nos dejó colgado, pero creo que no se quiere quemar con nosotros. Lo vamos a seguir esperando, porque bueno, los talentos siempre hay que esperarlo, hay que darle su tiempo, ¿no? Hay que mimarlos un poco, claro, ¿viste? Como es. Sergio, pero lo vamos a tener con nosotros. Y también vamos a recordar por ahí algo de este bicentenario, Juanjo, que tenemos algo esta semana de mayo, que hay festejos, mucho festejo por acá por la ciudad, así que traje unos temas que hablan sobre Argentina, más que nada no haciendo tanto hincapié en lo que es el festejo tanto, pero como un reflejo de lo que ha sido nuestra Argentina a través de los años y de la independencia, que bueno, hasta qué punto fuimos independientes muchas veces. O cuánto nos sirvió, ¿no? ¿Cuánto nos sirvió esa independencia? Y en cuántos momentos no nos sentimos independientes, y un reflejo del rock, de la música, de los músicos que reflejaron el momento que vivían. Por ejemplo, época, qué sé yo, muy turbulenta, por ejemplo, ¿no? El proceso militar, que en ese momento uno se sentía independiente, no, creo que no podía sentirse independiente ni en democracia, y que fueron como frenando este crecimiento de nuestra Argentina y... Creo que fue una época, como decimos a veces, que nosotros involucionamos, creo que el país ha involucionado. Sí, mediante esa... ¿Quién se creía que ese periodo se había realizado como para que puedan nacionalizar las cosas, como que podamos? Y la verdad que fue todo al revés. Después vamos a estar hablando. Claro, porque hubo mucha gente que no, quizás no le convenía o no quería, no quiso nunca que seamos independientes verdaderamente. Fue una de las épocas donde más... junto con la década del 90 y algunas, claro, de fines también, parte de los 80 y mucho antes, fines de los 70, mucho donde antes también. Fue la industria fue decreciendo tanto que de hecho habían cerrado, creo, no quiero equivocarme, pero creo cerca de 30.000 en la zona de aquí de Buenos Aires, más o menos 300.000 industrias, así que 30, así que ustedes hagan la cuenta más o menos cuántas fábricas fueron 300.000 y calculen cuánto operario podría tener cada fábrica, y claramente estaríamos en esa época, había gente hasta que tenía hasta dos trabajos, así que recuerde. Sí, sí, y aparte que lo que fue, como usted decía, involucionando, es que colaboraron nuestros gobernantes, nuestros dirigentes, para que llegara a esa situación también. Así que bueno, vamos a estar hoy también recordando con algunos temas que hablaban sobre lo que fue la Argentina en distintos momentos de nuestra historia. Me gustaría contarle que domingo 23 de mayo en el CIP Rock de Marcos Paz 49 en Moreno, esta media cuadra de la estación de tren, va a estar tocando Mario Yan y Sincrónicos a partir de las 22 horas, así que es un lugar muy bueno para el rock allí en Moreno, donde suelen ir bandas que cultan la cultura del rock, y el señor Mario Orián, quiero decirle que es uno de mis voces agraciadas aquí de la Argentina. Y vamos a pasar algo de Sincrónicos y algo de Mario Orián, como para festejar la fecha que van a estar haciendo mañana 23 de mayo en el CIP Rock Marcos Paz 49 en Moreno, a media cuadra de la estación de tren. Muy bien, no, vamos a ir con, seguramente escuchando algo de Mario Yan. Bueno, después yo también tengo una fechita que hoy me pasaron nuestros amigos de Instinto para que pasemos. Ahora voy a buscar el mensaje donde está la fecha para difundirla. Bueno, vamos a seguir cumpliendo con los pedidos de la semana pasada. Ahora vamos a seguir ya hemos hecho con Black Sabbath y me colgué, y Maiden, y ahora vamos a seguir con Manowar y Motorhead. Así que, bueno, Manowar, Hell and Steel. Este se lo voy a dedicar a usted porque este tema lo elegí yo. Bueno, yo traje el tema que la semana pasada no pudimos escuchar para dedicarle a usted también. Perfecto. Vamos a programarlo, ¿de acuerdo? Barracuda. Hágame acordar, así no faltamos. Con ustedes, Manowar. Stand and fight. Por ahora, qué grande. Y ahí su space. Bueno, esto es La Ciudad Dormida. La Ciudad Dormida, y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. Y los teléfonos para comunicarse son el 11 66 57 21 78, 11 66 57 21 78, o bien llamar al teléfono fijo, que es el 46 98 72 13, 46 98 72 13. Y esto es La Ciudad Dormida, y también puede escucharlo en vivo por internet, el que tiene acceso a internet, en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl, y en nuestro blog www.laciudaddormida.com.ar. También tenemos Facebook, La Ciudad Dormida. Muy bien. Y bueno, quería también... Menos mal que me lo acuerdo y no sé, no tengo el papel. Ya que no tengo el papel, voy a decirle a usted, que usted me está haciendo tirar, pero yo no tengo el papel ahora. Ah, y yo te digo que leo el papel, pero ya lo sé, pero igual, ¿viste? Y bueno, diga los temas que han pasado y que cumplimos. De Manowar, Heart of Steel, y Two Letter de Motorhead, y de fondo yes, yes, it's pain, y ahora Born to Raise Hell. Voy a leer un mensajito que nos llegó. Dice Juanjo Pablo: se me piantó un lagrimón por la partida de Diego Paz en We Rock, dice Gustavo de la Fe. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Yo te digo, no soy de ser de piantarse el lagrimón fácil, pero le digo que estuve bastante acongojado. La verdad es que no estuve muy bien durante la semana, por el hecho, como le he dicho, de que mucho tiempo escuchando a Dio con sus distintas bandas, lo considero todavía uno de los pioneros en el cambio de la música, como vamos a veces tocar nosotros cuando una banda... Hace mucho que no lo hacemos a la sección de cómo cambió un CD, cómo cambió la banda, y creo que el que cambió el estilo del rock fue el señor Ronnie James. Yo creo que casi todas las bandas, o sea, todas las bandas que estamos tocando también, que estamos tocando el tema de su historia y todo, han sido cambios de estilo, y como a Ronnie James Dio también se lo ha caratulado muchas veces de revolucionario en la música heavy metal. Así que Gustavo, a mí también te digo que me dio una enorme tristeza por lo que pasó, y en ese momento que me enteré, estaba trabajando y miré así, no sé, miré los edificios en ese momento que estaban en la calle trabajando, y pensé, lo primero que pensé, ¿sabe qué? En este espacio, en La Ciudad Dormida, porque sí, en el momento que vi así toda la ciudad, y al enterarme de esa noticia, pensé en que podíamos en este espacio expresar lo que sentíamos en ese momento, y así que acá hoy estamos para eso. Perfecto. Bueno, hemos cumplido con nuestro amigo Raúl. Espero que lo haya escuchado y que le haya gustado los temas que le dedicamos. ¿Seguimos cumpliendo? ¿Todavía seguimos debiendo temas de la semana pasada? Sí, acá me manda un mensaje Elías, que pide un tema de Pantera, si le podemos pasar, así que, ¿qué iba a pedir? ¿Alguno en especial? Iba a pedir, no, porque justo iba a pedir un tema de Motorhead, dice, y y pasamos Motorhead, así que vamos a ver si ponemos un genérico de Pantera. El genérico, ahora voy a buscar algún genérico para pasarle. Bueno, vamos a cumplir con nuestra amiga Ana de Independencia, quien la semana pasada nos pidió un tema de Mago de Oz, y bueno, cuando me dijo Mago de Oz me perdí un tema del cual me gusta, así que lo voy a pasar. ¿Lo puedo pasar? Por supuesto. Con ustedes, Mago de Oz, La Pasada de los Muertos. Hace lo que quieras. Tu cerveza brinda por la libertad. Baby, vente de fiesta. El infierno es este bar. Llegar a la meta no es vencer, lo importante es el camino y en él caer, levantarse, insistir, aprender. Ya pedir un beso en un adiós, o un feliz destino que te negó, la oportunidad de ser feliz. Ven tú y nosotros estamos aquí, en esta posada los muertos. Propias manos consigues ver, ten seguro que amanecerá, y mientras tanto te pido mi van. En mi cabeza los muertos, cuando amanece se van a infringir duros castigos, oscuros tormentos, a los que ni quieren ni dejan vivir. Alza tu cerveza, brinda por la libertad. Come on! Está al aire, está, puede decir todo lo que quiera, está al aire. No, toser no, pero puede estar al aire, puede. Enseguida. Sí, me reí porque es su tema. Si no aprovecha ahora que no está Sergio, ¿cuándo voy a aprovechar? Y creo que con el tiempo, esto todo ayuda a que se ponga un poco. Cuando salimos estaba lloviznando. Cuando salimos estaba lloviznando. Sí. Por eso, perfecto. Pasamos dos baladas y llego terrible, tío. Llego indomable. ¿Usted sabe que me hizo recordar que tenía una balada preparada? No, una balada, un tema así, medio, muy... ¿Meloso? Meloso. ¿Demasiado pero... meloso o no, meloso? No. Porque eso muy, depende. Sensual también, digamos. Opa. No lo tire. Si lo tiene acá, lo pasamos un ratito. No lo traje, por eso ese es del último trabajo del señor Jeff Beck. Un blues impresionante con una onda 9 semanas y media, para que se dé cuenta de lo que estoy hablando, pero con los dedos y la guitarra, el sonido de Jeff Beck, impresionante, que lamento no haberlo traído, pero la semana que viene estaremos escuchando y, bueno, presentando por ahí el nuevo trabajo del gigante este. Si se acuerda el nombre, por ahí se lo puedo llegar a conseguir, por ahí lo tengo, veo que acá, aunque no tengo el pendrive hoy, voy a hacer un llamado a la solidaridad. Según encontré un pendrive de 16 gigas con todo música mía, me podría hacer el favor. Yo creo de... que lo primero que tendría que ofrecerle es una recompensa para incentivar a la gente a que se lo devuelva. Sí, porque 16 gigas. ¿16 gigas? Sí. ¿Existe algo con 16 gigas? Sí, mi pendrive. Bueno, existía. Todo de música era. Así que imagínese. Yo estaba sorprendido porque el mío tenía 2 gigas. Es un milagro. Estoy todavía muy atrasado en lo que es tecnología. Pues. Todo la verdad con que música. Me sorprende, pero y mucho eso. Y acá, bueno, vamos a contar que tenemos nuestros invitados, no hace falta invitarlo. Yo diría que es más ya casi colaboradores. Casi colaboradores. Ha venido más veces que Sergio, claro, y que Martín, que... me parece. Así que bueno, escuchate, Diego, casi colaborador, ya podés ir haciendo algo. Podés ir armando ya tu sección y... Claro. Primero vamos a intentar de que hable, primero. Sí. Bueno, vamos a decir que estamos con Diego acá, baterista, la Bicoca, y hoy ha venido con Lautaro. ¿Por qué Lautaro vino a retirar su premio? Su premio que ha ganado, sí, en tan buena ley, el mismo día que estuvieron los Errantes acá haciendo de escribano y siendo testigos de ese sorteo, que ha ganado muy buena ley. Lautaro se ha quedado con la remera de Black Sabbath que hemos sorteado en ese momento. Menos mal que teníamos bastantes escribanos aquí, sí, presentes, sí, porque está muy... si no estaríamos como complicados. No, está todo muy documentado, así que bueno, que también voy a anunciar que vamos a estar regalando otra remera, Juan, porque habíamos prometido que todos los meses íbamos a regalar una, así que... ¿Para los muchachos del Facebook o para nosotros? Para todo, toda la ciudadanía en general. ¿Cómo lo compliqué, Podíamos hacer una remerita con el motivo de Dio. ¿De Dio Messi? Sí, de Dio, así que vamos a estar sorteando el sábado que viene, ¿no? Ya empezamos a anotar para sorteo, y el otro sábado estamos sorteando la nueva remera con un motivo y recordando a Ronnie James Dio. Una pregunta, pues no me acuerdo. ¿Dio los números de teléfono, dio todo? Porque acuérdese que estamos haciendo un programa, no sé si se acuerda. Sí, esto es La Ciudad Dormida, y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. Y los teléfonos para comunicarse son el 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o bien llamar al teléfono de línea, que es 46-98-72-13, 46-98-72-13. Y bueno, ya que habló de Dio Messi... ¿qué le pareció la lista? ¿Para hablar de fútbol? No, así muy por arriba para ver lo que pareció, porque creo que fue algo que estábamos esperando, no sé si tanto de nosotros, es que como que estaba muy expectante la lista esa del mundial, y es un evento que atrapa mucho, mucha gente en este, que hasta la, qué sé yo, las mujeres, que mucho nos interesan en todo el año, siempre en el mundial está. Mi señora no. Ah, ¿no? ¿Ni no. en el mundial? Ni en el mundial. No, no conoce, no, no, no nombra a un jugador, sea, qué sé yo, que... Aunque sea por lindo, ¿no? Que lo diga. Claro, no, por tampoco. Ejemplo, ¿recuerda ese muchachito que jugaba por la banda derecha de Nigeria, que se llamaba Taribo West, que jugaba con un pelo verde? Sí. Es como que por ahí una mujer que nunca vio fútbol, pregunta, ¿y ese quién es? Ese claro. Que se... Aunque sea que te pregunte para saber quién claro, ah, no, tampoco, bueno. No, no. ¿Qué le pareció? ¿Estaba bien la lista? Sí, ¿no? Sin comentarios, dijo Sergio. Yo me parezco a Sergio, ¿eh? es sentarme acá, ya me siento Sergio. Yo, bueno. La verdad que tenemos como para hacer dos selecciones, viendo cómo jugó hoy Cambiaso, viendo cómo Milito, cómo juegan varios jugadores, yo creo que se podría, pero lamentablemente tiene un cupo, una cantidad y hable, no lo está escuchando Maradona. No, lamentablemente tiene una capacidad. Para mí está bien. Para mí la verdad que está bien. Yo pondría aquí algún otro, pero está bien. Sí, yo pienso que no estoy en contra de que, por ejemplo, Ariel Garcés esté entre los 23, pero no estoy quizá tanto de acuerdo con verlo jugar a Cambiaso, que no esté en la lista. Pero bueno, fue muy criticado lo de Garcés, ¿no? En algún momento ¿Sabes lo que me pasó en algún momento? Sí. ¿Usted nunca soñó con jugar a un mundial cuando era chico, que tan futbolero? ¿Usted que jugaba desde muy chico al fútbol? ¿No soñó con jugar un mundial? No, yo lo que soñaba es jugar sin pegarle a alguien. Bueno, jugar sin pegar. Creo que todo lo... No, ¿sabes lo que me gustó? Yo no soñé tanto, porque nunca fui un soñador del fútbol, pero sí, yo soñaba jugar en la AFE o jugar en River, sí, eso lo soñé. Pero más de eso no. Bueno, con San Pablo no, porque yo era de la contra, era del 12 y no tenía mucha afinidad con... Creo que no lo con el club. Tampoco. No era del estilo fútbol. Lo tenían a Coso Pereira, no me va a decir que... Con el tiempo igual de rudo, bueno, pero se tuvo que pulir un par de años también. Un beso a Walter que me está escuchando. Y un escudo para las puteadas. Claro, no, papá, era uno de los grandes. Bueno, a todo esto yo iba, que uno que de chico que juega al fútbol sueña por ahí jugar en la selección, a un mundial o... En el momento que escuché que Garcés iba al mundial, tenía posibilidad de ir al mundial, te juro, sentí hasta que yo tenía posibilidad de ir al mundial. Digo, o sea, no, yo creo que puede ir cualquiera, ¿no? Eso es muy bueno. O sea, todos teníamos posibilidad. Diego podía ir al mundial. Yo quiero tener, ¿cómo voy? A mí me gustaría hacer una defensa sobre el señor Ariel Garcés, sí, que es un jugador completo. Eso quiero decir, nada más que eso. Es un jugador donde... lo puede jugar de 2, puede jugar de 6, puede jugar de 4, puede jugar de 3, puede jugar de lo que... Y no le digo que rinde... Yo por ahí me siento identificado en algunas cosas, por ahí debe ser en lo malo, principalmente. No, pero digo que... No, porque creo que es un jugador en ese sentido de que cumple varios roles sin desentonar, ¿no? Podríamos decir, pero... Era eso, ¿no? Que quería repasar. Ya está. ¿Me parece? Hay que apoyarlo, como dicen todos. Vamos, Argentina. Y otra no nos queda, me parece, si no apoyamos a Helios. Bueno, quería dar una fechita también que acá me han pasado de nuestro amigo Elías, que estaba pidiendo un tema de Pantera, de Instinto Rock, que Elías es integrante de Instinto Rock, el sábado 29 en Terreno Rock, Sanabria y Leones, a 7 cuadras de la Plaza de Catán. Instinto, Aura, Estallido Social, Sim Small y Macondo. Así que bueno, los esperan ahí a la gente que quiera ver estas bandas de rock. Están todos invitados. Instinto Rock, el sábado. Vamos a decirle a la gente distinto que tiene las puertas abiertas, cuando quiera puede concurrir aquí. sí, a nuestro programa. Sí, sí, seguramente cuando tengan material también para presentar o difundir, están acá la puerta de la ciudad abierta para que vengan a presenciar o a participar del programa. Ay, Dios, Dios, ¿sabe que se está poniendo un poco lenta la máquina y tengo miedo que empiecen a saltar los temas, quiero decir? Bueno, y los teléfonos para comunicarse también acá a la Ciudad Dormida, que va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play, son el 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o llamar al teléfono fijo que es 4698-7213, 4698-7213. No me hagas seña que lo veo de costado, no me lo puedo ver. O bien el que tiene acceso a internet puede entrar en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Allí nos pueden hacer comentarios instantáneos y pueden escuchar en vivo nuestro programa. Si quieren escucharlo grabado, ver fotos y etcétera, etcétera, y pueden hacer comentarios también, lo pueden hacer en www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar. Allí encontrarán fotos, encontrarán programas grabados, encontrarán separadores, encontrarán nuestro tema de arranque, encontrarán todo lo que quieran. El tema que nos hizo errante a nosotros. Subieron, pudo subir. Perfecto, perfecto. Usted sabe que... Ya salgo de acá y voy a escuchar. Perfecto. Bueno, vamos a seguir cumpliendo con la gente. Sí. Nos habían pedido un tema de Pantera el señor Elía. Se lo programó aquí nuestro amigo Diego. Diego eligió el tema. Eligió el tema. Seguramente le va a gustar porque no le digo que tienen iguales gustos iguales, pero... son conocidos, así que seguramente les gustará. Con ustedes, Cowbron from Hell.

Bueno, hemos pasado Cowboy from Hell para Elía, que nos había pedido un tema de Pantera. Lo eligió acá nuestro amigo Diego. Que ya está eligiendo otro que quiere hacer el programa, ¿eh? Sí, sí, vi que quiso elegir otro tema más, no sé. Eso están ustedes, son sus invitados, ustedes saben. No. Como que nos bueno, estamos tirando la pelota de a poquito, me parece. Y bueno, y de último un tema para que me dediqué yo, de Propane, haz la guerra y no el amor, así que se lo dedico a todos ustedes. Y al lado los números telefónicos, cómo se llama el programa, cómo se pueden comunicar, dónde nos pueden ver y todo lo que usted quiera. Y esto es La Ciudad Dormida, y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. Y los teléfonos para comunicarse son el 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. O bien llamar al teléfono de línea, que es 46-98-72-13, 46-98-72-13. Bueno, hablando de comunicarse y todo esto acá en la Ciudad Dormida, vamos a decirle a la gente que a partir de la semana que viene también puede estar mandando un mensajito, dejando asentado que quiero la remera, y vamos a estar sorteando otra remera que va a ser la remerita del mes de junio, porque la de mayo, ¿quién se la llevó la de mayo? La llevó Lautaro, que ha ganado en muy buena ley esta remera, así que vamos a estar sorteando la remera de junio, que con un motivito de Dio, algo que va. Bueno, señor, tenemos una llamada al aire, vamos a ver si lo podemos hacer. A ver si podemos sacar. Hola. Hola. Perfecto. ¿Sale? Hola, ¿cómo anda? Bien. Ando, che, no me mates así. ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? Me voy a tutear. Bueno, perfecto. Habla nuestro amigo Johnny, del programa Lo que se siente, el gran programa que nos sigue a nosotros aquí en sí, la Play. Sí, tiene un contenido muy importante para lo que es este para mundo. Para la sociedad. Para lo que es este mundo en general. En general. ¿Cómo anda, señor? Bien, engripado, pero bien. Ah, a ver, bueno. Si la radio saca todo un poco. Yo le puedo decir que como he dicho la siempre, terapia esa. Es mi terapia y se sale de acá, sale curado, le digo. Ojalá. Si no envicio a los virus que tenemos nosotros. No pueden matar más los virus nuestros que los que trae usted. Mira que le digo. Bueno, quería salir al aire para hacer una dedicatoria más que nada. ¿Sí? Sí, decirle muchísimas gracias a Lisita, que es la única persona que me hace sentir como que es como mi vieja. ¿Sí? Y quería pedirle un tema. Sí, diga. Itzahare se llama, por Fan People. Listo. IT. Sí. S. Sí. Separado A. Sí. HE. Perfecto. AR. TA. CHE. Y muy bueno lo que hacen. Bueno, muchas gracias, Johnny, por estar del otro lado. Y diga nuevamente a quién se lo dedica. A mi compañera de radio, Lisita, a Puli. Perfecto. Bueno, Johnny, yo te lo estaré buscando para pasarlo. Hola, Johnny, soy Pablo. O hola, sea ¿qué hoy... haces, che? ¿Todo bien? Todo o bien. Sea que hoy no van a estar por acá porque si estás engripado... Sí, voy a ir. Ah, van a estar ahí. Lo está bajando, ¿qué hace? No, le preguntaba para eso, para que por ahí, si hay oyentes escuchando ya sí. Este momento, sepan que no sigue el programa este, que es Lo que se siente, así que puede quedarse con ellos, que es un... Sí, bueno. Tengo un poco la voz tomada, pero vamos a ir igual, a ver, eso, a sacar los bichos afuera ahí. Perfecto, acá también hay uno que tiene la... Sí, está tomada, pero no sé si la voz es... Sí, la voz dice, sí. El pechito. Bueno, muchas gracias, gente, Johnny. Sigan para adelante, a full, y sigan haciendo lo que están haciendo, que está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ya hablaremos aquí cuando concurras aquí al aire. Ahora vamos a hacer un temita a nuestro amigo Pablo Lautaro. ¿Por ahí te gusta o te gusta Pink Floyd? Hay una... Sí, cómo no va a gustar, bueno. Floyd. No, yo no lo pedí. Me empezamos a lavar las manos, ¿cómo es esto? No, hablando... ¿Qué me dijo? ¿Qué temas? Me dije, tú, Diego lo sugirió y bueno, yo le dije que era para mí uno de los temas más grandes de toda la historia de la música. Bueno, ya empezamos a desligar problemas. Pero vamos a dedicar algo también, Johnny, para... Buenísimo, el tema de Pink Floyd. Dale. Vos que estás enfermo. No, boludo. Porque le gusta Pink Floyd. No, pero viste, estás en la cama medio enfermito y escuchás este tema. Y... No, boludo, se va a matar. Bueno, Johnny... Igual Floyd, a veces es un poco jodido, tenés que estar en cierto estado de ánimo para escucharlo. Pero... Y más este tema, te puedo asegurar que... yo creo que anda más un poco... Tenés que estar bien arriba, tío. Y te cortás las venas con Radiohead, por ejemplo. O King. Sí, también. Acuerdo que cuando pasó lo de Cromañón, que se fue un amigo... Sí, a mí también pasó lo mismo. Me pasaron los de King y tenía una gana de poner la mano dentro del balancín. La verdad que era un desastre. Bueno, Johnny, muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Y bueno, te pasamos pasando el tema. Para ok. Vos. Bueno, listo. Muchas gracias, hasta luego. Get you.